Gracias a Daina Rodríguez González, investigadora y especialista del Centro Che en Cuba, que nos contactó para poder realizar esta entrevista con Aleida Guevara March. De 60 años, nacida y residente en Cuba, es doctora en medicina especializada en pediatría. Trabaja en el Hospital para Niños William Soler de La Habana y es colaboradora del Centro de Estudios Che Guevara, segunda hija de Ernesto Che Guevara. Hola Aleida, muchas gracias por acceder a darnos esta entrevista. Un placer conocerte. Soy Alejandro, de Radio La Minga de Villallardino, Punilla, Córdoba, Argentina. El programa se llama Cuarentena en La Minga y comenzó el 19 de marzo, día en que se instauró la misma y todavía persiste hoy, con poco acatamiento, pero sigue estando vigente. Los contagios y muertes están en alza, lamentablemente. Nos gustaría saber de ti, como médica y defensora de la revolución, ¿cómo estás transitando junto a tu familia la pandemia allí en Cuba? Hola Alejandro, mira, desgraciadamente este año cumplo 60 años yo, entonces me tienen como que un poco apartada de todas las actividades que podría estar desarrollando. La que ha participado activamente en la lucha contra la pandemia ha sido mi hija menor, que es cirujana vascular y bueno, ha trabajado como médico, como intensivista, como cualquier cosa. Y ha trabajado dos veces, en dos ocasiones ha estado trabajando directamente con los pacientes. En mi caso, tranquila en la casa, salgo solo lo necesario y sintiéndome de verdad mal, porque yo quisiera poder hacer muchas cosas más, ¿no? Pero bueno, es lo que me tocó. Disciplina entonces, cumplir con lo que te toca y tranquila. Por suerte, mi mami está bastante bien, también muy aburrida de estar metida en la casa porque ella es una mujer todavía muy activa, tiene más de 80 años, pero dirige el Centro de Estudios Che Guevara. Y nada, todo ahí tranquilo, esperando que esto acabe de pasar. Tú sabes que tuvimos un pequeño retroceso y bueno, por algunas indisciplinas, como buenos latinos que somos, hay que llamarse al orden muchas veces en ese sentido, pero bueno, la gente está reaccionando y yo pienso que esto lo vamos a pasar sin ninguna dificultad. Queríamos preguntarte cómo están tus hermanos. Nosotros éramos 5 hermanos. Desgraciadamente mi hermana mayor, Hildita, falleció hace ya unos cuantos años. Ella tuvo cáncer y bueno, no hubo manera de poderla salvar. Después estoy yo, que soy la mayor de los cubanos, es decir, los que nacimos en Cuba. Y ya sabes que soy alergóloga pediatra. Después viene Camilo, que es abogado, pero realmente no funciona como tal. Trabaja en el Centro de Estudios Che Guevara y lleva todos los proyectos alternativos del centro. Después está Celia, que es médico veterinaria especializada en mamíferos marinos y está trabajando, esa sí está trabajando activamente en el acuario. Y después está Ernesto, que también es abogado, pero que tampoco funciona como tal y tiene una cosa hasta de motos, qué sé yo, un proyecto eso de La Poderosa se llama, creo. Pero bueno. Todos estamos acá tranquilos, ahora portándonos bien, cumpliendo con lo que está establecido y sin ningún otro problema. Sabemos que estuviste por estas tierras el año pasado, justamente en agosto, para recorrer los parajes rurales de Pocho, San Alberto, San Javier, junto a la 6ª Brigada de Salud, doctor Ernesto Che Guevara. ¿Qué nos podés contar de esa experiencia que tuviste acá por las tierras cordobesas? Mira, Alejandro, nosotros aquí en Cuba somos bastante pegajosos con los nombres, los achicamos y qué sé yo. Así que si te digo Ale, no te pongas bravo porque es que me sale. la cuestión es que ha sido una experiencia extraordinaria para mí. Te cuento, mira, yo he viajado a través del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, el ICAP, en Cuba. Ha viajado a muchos lugares del mundo llevando, bueno, el mensaje de la Revolución Cubana, explicando cómo vivimos, cómo somos, porque ya sabes que hay mucha propaganda contra Cuba y desgraciadamente mucha desinformación y manipulación de la información. Entonces, de alguna manera me ha tocado hacer este trabajo en distintas partes del mundo. Pero en Argentina, por ejemplo, yo había ido varias veces con la solidaridad, con compañeros de la solidaridad, y había estado en universidades, en Rosario, había estado en la misma Córdoba, había estado en distintos lugares del país. Pero hasta hace algún tiempo que comencé a trabajar con la Fundación Un Mundo Mejor es Posible, realmente no tuve el privilegio de trabajar de adentro con el pueblo argentino. Porque mira, cuando uno va a estas actividades de solidaridad, casi todo el mundo es amigo de Cuba, casi todo el mundo es muy solidario con Cuba, entonces estoy como en familia, ¿no? Pero con estas brigadas he podido llegar a lugares que ni los argentinos saben que existen. He estado con mapuche, he estado con indígenas de origen guaraní. Y ha sido una experiencia que me marcó para toda la vida porque por primera vez conozco desde adentro un poquito el pueblo de mi papá, sí, la gente de donde él salió, ¿no? Y eso para mí tiene muchísimo valor. Pero a la misma vez he trabajado con muchachos que fueron formados aquí en Cuba, muchos de ellos como él en la Universidad de Medicina, en la ELAM. Y ha sido un privilegio extraordinario conocerlos, convivir con ellos. Me ha llenado de una vitalidad extraordinaria, porque son muchachos además que quieren muchísimo a Cuba. Y yo me siento de verdad como si fuera la gallina con los pollitos, digo siempre, ¿no? De verdad muy, muy orgullosa de ellos, muy satisfecha del trabajo que están haciendo. Y eso, bueno, pues por supuesto. Que te da fuerzas, ¿no? Y te da una energía extraordinaria en la vida. Pero además de eso, he tenido también el privilegio de estar trabajando con hombres y mujeres argentinas de distintas profesiones en unas brigadas en medio de la nada, donde unos somos médicos, otros maestros, otros deportistas, otros instructores de arte, en fin, de todo. Y el objetivo es llevarle alegría, salud, vida al pueblo. Y para mí eso es algo que no tiene posibilidades de decir no cuánto cuesta o cuánto vale, porque no tiene precio. Realmente es la satisfacción de saber que puedes hacer algo, aunque sea algo poquito, pequeñito, por un pueblo tan lindo como Argentina. ¿Y de dónde salió mi papi? ¿Qué nos podés decir de este contraste que hay hoy en día entre el socialismo y el capitalismo? Después de encontrar la vacuna y curarnos, ¿qué pasará con la sociedad? ¿Qué crees? A ver, Alejandro, no tengo bolas de cristal, por tanto, yo no puedo predecir qué va a pasar, pero esto ha sido, sin lugar a dudas, una enseñanza extraordinaria para la mayor parte de la humanidad. Digo la mayor parte porque siempre hay gente que lo único que le importa es su bolsillo, su dinero y le importa tres pepinos la gente que tiene alrededor, ¿no? Pero hay otras que toman conciencia de que en unos pocos días de aislamiento, en unos pocos meses que hemos estado sin hacer uso de todos los autos, sin hacer uso de las fábricas, sin hacer uso de toda la vida cotidiana a la cual estamos acostumbrados, el mar se aclaró, los ríos están más transparentes, la naturaleza está agradecida, el aire se puede respirar mejor. Es decir, en ese sentido, tenemos que tener conciencia de que estamos acabando con este planeta y de alguna forma nos está llamando la atención la naturaleza. Hay muchos comentarios, hay mucha gente además que dice que si es manipulación o no sé cuántas cosas de un gobierno, qué tontería, porque hay hombres y mujeres que han muerto en esta pandemia y eso no lo pone ningún gobierno. Eso ha sido, desgraciadamente, algo que ha ocurrido, claro, en unos lugares más que en otros, porque en un sistema capitalista donde no les interesa la vida de la gente. Lo único que importa es el dinero. Si el que tiene dinero se salva, y cuidado, pero el que no tiene dinero, ese sí no tiene cómo vivir, cómo mejorar. Entonces, en ese sentido, otra vez se ha demostrado que la sociedad socialista tiene algo mucho más hermoso, algo mucho más profundo, y es que pone en primer lugar la vida del ser humano. Mira lo que hemos hecho nosotros, los médicos cubanos en general, con la Brigada Henry Reef. Hemos ido a distintas partes del mundo a ayudar a la gente. No somos magos, por tanto, no podemos en un pase de varita o de pañuelo resolver el problema. No es así. Pero vamos, vamos y ayudamos, vamos y cooperamos, vamos y aprendemos, vamos y somos solidarios con la gente, porque el tocar a la gente, el que sientan que tú estás ahí para ellos, es la medicina más importante que hay siempre. Y en ese sentido, yo creo que la sociedad socialista ha demostrado una vez más que lo más importante es el ser humano. Y eso hay que tenerlo en cuenta, hay que respetarlo, hay que cuidarlo y hay que trabajar en ese sentido para poder hacer un mundo mejor para todos. En estos últimos años se han reavivado los movimientos feministas en todo el mundo. Allí en Cuba, desde los principios de la revolución, ustedes son pioneras en la defensa de los derechos de la mujer. ¿Qué podés decir al respecto de nuestras mujeres para que se sientan acompañadas por ti y fortalecidas? Yo tengo una tía que digo postiza porque no es hermana de mi mamá ni de mi papá, pero fue compañera de la clandestinidad de mi mamá y enfermera de la tropa de mi papá en Santa Clara, cuando la toma de Santa Clara. Se llama Ernestina Masón. Ya está muy viejita. Pero Ernestina, yo conviví mucho tiempo con ella y la quiero mucho y aprendí muchas cosas de ella. Y una de las cosas que decía Ernestina siempre es que la tierra es mejor que yo y sin embargo la piso. Eso significa que a mí no me pisa nadie. Y eso lo hemos aprendido las mujeres cubanas desde el inicio de la revolución a tener bien, bien presente. No queremos irnos al otro extremo, no vale, no. Lo que queremos es que nos consideren en igualdad de condiciones con nuestros compañeros, que estemos a su par, a su lado, y que podamos juntos formar una sociedad mucho más justa, más humana, más de respeto al ser humano. No importa si eres mujer, hombre, no importa tu tendencia sexual, no importa tu religión, no importa el color de tu piel, simplemente que eres un ser humano. Y eso es lo más importante que ha formado en nosotros la revolución. El que nadie, nadie, nadie nos puede pisar. Nosotros nacemos ya con ese respeto, con esa dignidad de ser humano. Y es una de las cosas más hermosas que siento por ser cubana, de verdad. Me da mucha pena cuando conozco las cifras, desgraciadamente, que ocurren en muchas partes del mundo y en Argentina, también de desapariciones de mujeres, de muerte de mujeres por parte de hombres. Es horrible lo que está pasando. Y uno se pregunta, ¿pero por qué? ¿Por qué razón pasan esas cosas? ¿Por qué volcar la ira de la incapacidad de un hombre sobre una mujer? Si eso para nosotros no tiene sentido. La mujer, como decía José Martí, es el taller donde se forja la vida. Por tanto, la mujer hay que cuidarla, hay que preservarla, pero dándole respeto, no disminuyéndola, sino dándole toda la posibilidad de ser el ser humano completo que es, magnífico que es, porque además tiene la ventaja sobre el hombre, fíjate, de llevar en su vientre la vida. Y eso es algo maravilloso, Ale. Yo no sé si eres casado, tienes hijos, qué sé yo, pero sentir un niño dentro de ti, sentir esa vida que va creciendo, esas pataditas, esos movimientos, esa es la cosa más hermosa que me ha tocado a mí como mujer, de verdad. Y me siento muy satisfecha de eso. He amado, me han amado y he dado al mundo dos hijas que, bueno, son mujeres completas también y que siguen su vida independiente profesionalmente. Una es economista, la otra es cirujana, como ya te había dicho. Bueno, en fin, hay mucho todavía por hacer. Tenemos que trabajar mucho en la igualdad de género, en la igualdad de, digamos, realmente de sexo, no de género, en el respeto al ser humano, es en lo que realmente tenemos que trabajar, para que la gente no juzgue al otro por que te guste siendo mujer, te guste una mujer, o siendo hombre, te guste un hombre, o te guste, no importa, no es juzgar al ser humano, es respetarlo, para que te respeten a ti. Eso es muy importante en la vida. Aleida, ¿en qué te ves parecida a tu papá? Mira, todos los niños cubanos desde muy pequeñitos dicen, pioneros por el comunismo, seremos como el Che. Y yo también lo dije, es decir, que me formé en su ejemplo. Eso es una cosa muy hermosa en Cuba. Es la manera de respetar, de querer, de admirar a nuestros hombres y mujeres grandes, completos, hermosos, los que dan lo mejor de sí para el pueblo. Y tratar de conocerlos profundamente y llevarlos a la práctica. Eso me parece importantísimo también en una sociedad, el reconocer los valores de otro hombre. Decía José Martí, nuestro gran José Martí, que el hombre que reconoce las virtudes de otro hombre es porque las lleva en sí mismo. A nosotros nos enseñan eso desde muy pequeño y crecemos así. En ese sentido, tratando de igualar o mejorar todo lo que sabemos de esa persona. Es difícil, porque tenemos listones muy altos. El Che, Fidel, son gente extraordinaria que nacen quizás uno en el siglo, ¿no? A nosotros nos tocó la fortuna de tener dos seres humanos extraordinarios de esa talla. Pero bueno, en definitiva, lo importante es eso, es decir, que los niños se vean reflejados en esos ejemplos, que lo lleven a la práctica, que los amen, que los quieran, que los respeten y que los practiquen. Entonces yo soy una mujer cubana que fui niña, que fui joven y me eduqué en un pueblo que sabe amar. Entonces, claro, tengo mucho de mi papá, tengo mucho de mi madre, tengo mucho de Fidel, tengo mucho de todos los mejores hombres y mujeres de mi pueblo y también del mundo. Ahora, genéticamente hablando, tengo los ojos de la forma de mi papá, pero no el tamaño. Los míos son chiquiticos, el papi tenía los ojos más grandes. Pero lo que es la nariz y la forma de la boca se parece mucho al de mi papá. Tengo una lengua bastante dura, pero eso es papá y mamá juntos. Eso no solo al argentino no le puedo culpar por eso. La verdad es que es de los dos, de papi y mami. Y bueno, ya te dije, tratar de ser siempre dignos hijos del pueblo donde tú vives, eso hace que lo puedas llevar entonces a la práctica a todos los hombres y mujeres que nos han tocado de cerca. Ernesto, tu mamá, Fidel, Raúl, Camilo, Vilma, la revolución y Cuba, todos y todo debe tener un lugar muy especial en vos. ¿Qué sentís con respecto a todo esto y a ellos? Mira, yo soy una mujer privilegiada, aclaro, porque ya me lo han preguntado en Argentina en alguna ocasión, no tengo un kilo prieto, nosotros decimos no tengo un kilo prieto que no tienes dinero ninguno, es verdad, no tengo nada de eso. Es mi salario como médico y con eso funciono, pero tengo una herencia extraordinaria, tengo un privilegio tremendo. Porque yo he vivido con todos esos hombres y mujeres que tú mencionas, es decir, con el Che, con Fidel, con Raúl, con Vilma, con mi mami, con Aide Santa María, con Melba Hernández. Es decir, he tenido el grandísimo privilegio de convivir con seres humanos especiales. Entonces, ¿qué le puedo pedir más a la vida, no? Es decir, he amado, he escrito ya dos libros. He plantado unos cuantos árboles, tengo dos hijas, no tengo nieto, mira, eso me falta, pero tengo muchos niños porque ya tengo, estoy atendiendo ya a los nietos, es decir, a los hijos de mis pacientes, por tanto ya son mis nietos ahora. Y bueno, en fin, soy una mujer de verdad que puede decir que ha vivido y que ha disfrutado enormemente la vida por el privilegio que me ha tocado. Todavía cuesta trabajo hablar de mi tío, por ejemplo, lo extraño mucho, y este mes fue su cumpleaños y lo hemos extrañado muchísimo, pero nada, la vida sigue, es así, esto es así. A veces uno no entiende, ¿no? Pero es eso, la vida es enfrentarla, disfrutarla y tratar de hacerla mejor para los demás. Eso es lo que te da una verdadera recompensa como ser humano. Entonces, Ale, espero que te haya servido y un abrazo fuerte a todos los compas argentinos. Mucho, mucho los quiero y espero que pronto, cuando esto pase, pueda estar por allá nuevamente junto a ustedes. Un abrazo bien grande, cuídense mucho y por favor, hagan todo lo que hay que hacer para proteger la vida. ¿Está bien? Chao. Infinitas gracias, Adeila, por darnos la oportunidad de esta entrevista para poder conocer de ti y sentirte cerca nuestro. Buena vida y hasta la victoria siempre. Esta entrevista fue grabada a través de unión de audios de WhatsApp que realizamos a través de nuestros teléfonos celulares por el inconveniente de poder comunicarnos con la isla y con la intervención de Daina y de Romina Nieto pudimos llevar adelante esta unión de audios para que ustedes puedan tener esta entrevista al aire.